4. En silencio total y con el aliento contenido, el científico había escuchado el sencillo relato del pastor. Mientras con sus ojos observaba asombrado las estrellas en el oscuro cielo y los blancos rayos de la luna reverberando sobre las últimas nieves en las cumbres de Sierra Nevada. Guardó silencio también el pastor y, durante unos minutos, se concentró en el rumor del agua brotando en el manantial bajo la roca. Poco después, a los dos los venció el sueño. Cuando despertaron, ya el sol se derramaba por los campos. De sus mochilas sacaron algunos alimentos, los compartieron y después de apagar el fuego, se dispusieron a comenzar la ruta que tanto le interesaba al científico. Por eso, cuando ya bajaban por la ladera al encuentro de la Junta de los Arroyos antes de Fuente Liria, preguntó al pastor: ¿y lo de la encina milenaria y el granado de las tres ramas retorcidas que anoche me decías? Lo del granado y la encina son también partes importantes de mis vivencias por estos lugares y ahora sucede que de ningún modo puedo borrar de mis recuerdos. Tus recuerdos me sirven a mí para enriquecer la investigación que pretendo. Te pagaré muy generosamente si me sigues ilustrando con estas vivencias tuyas por aquí. Ya le dije a usted que ni una moneda voy a cobrarle por lo que ahora comparto. No me interesa el dinero, ni el oro, ni la plata. Después de los años vividos, he descubierto que hay cosas mucho más importantes y para siempre valiosas. Pero como también le dije, de todo esto hablaremos cuando concluyamos el camino que ahora comenzamos. Y estuve y estoy de acuerdo, pero descubro que tu corazón es noble y tú eres sincero. No quiero que en algún momento pienses que me estoy aprovechando de ti. Nunca pensaré eso, sino todo lo contrario. Usted me está ofreciendo una oportunidad como nunca he tenido en mi vida. Vamos ya llegando a la Junta de los Arroyos y como enseguida aparecerá ante nosotros la gran encina que le dije, voy a contarle la pequeña historia de mi perra de agua, blanca y negra. Lo del granado de las tres ramas retorcidas, se la explicaré después. Pues adelante, que estoy deseando escucharte. 5. Y el viejo pastor aguardó unos minutos antes de comenzar su relato. Llegaron a la encina milenaria, a la izquierda del camino y exacto donde los dos arroyos se juntan. Se apartó de la senda, avanzó hacia el tronco del árbol, lo tocó con sus manos y apoyándose luego en la hierba ya casi seca, se sentó en el suelo. Procurando que el grueso y gris tronco del árbol le sirviera de respaldo, mientras miraba en la dirección en que se iban las aguas por el arroyuelo, le pidió al científico que le acompañara, invitándole a que se sentara en la piedra de la derecha y éste le hizo caso. Después de unos segundos que le sirvieron como para meditar o relajarse un poco, el pastor habló y dijo: sobre el tronco de esta encina y tal como ahora estamos sentados, es como me gustaría terminar los últimos momentos de mi vida. respirando el aire puro de estos lugares, escuchando el rumor del agua de este arroyuelo y mirando para las cumbres de Sierra Nevada. La muerte más hermosa y digna que siempre he soñado y cada día le pido al cielo. Y me gustaría que el día que la muerte se digne llevarme de este suelo, me sorprenda sin avisar, sin dolor ni complicaciones para otras personas, porque creo que es la forma más hermosa para irse de este mundo. Morir de repente, solo conmigo mismo y con el cielo frente mí lleno de estrellas y, de fondo, la música del viento y el perfume que respiré desde pequeño. Lo escuchó muy sorprendido el científico y no supo qué responder ni comentar. Por eso se mantuvo en silencio con la intención de no perturbar el momento. Pasado unos minutos, el viejo pastor de nuevo habló diciendo: era yo pequeño cuando un día, junto al camino, estaba con mi padre cuidando el rebaño de ovejas. Pasó por allí un hombre con una borriquilla y dentro de las aguaderas llevaba un perrillo con no más de un mes de vida. Al verlo tan blanquito, regordete y juguetón, le dije al hombre de la borriquilla: ¿me regala usted este perrillo? ¿Para qué lo quieres? Pienso que puedo criarlo y darle todo lo que necesite para que sea mi amigo. Y el hombre miró a mi padre y oí que dijo: el chiquillo está solo y tiene necesidad de jugar con alguien. Pues tenga usted este cachorrillo y déselo a su hijo para que lo cuide y tenga un buen amigo. Es de una raza que por aquí llaman de agua. Por eso, si lo educa bien, cuidará de los animales mejor que usted. Sin pronunciar palabra, mi padre cogió el perrillo, lo acarició un poco y luego me lo dio diciendo: ya tienes lo que querías. Y en ese momento sentí tanta alegría que salí corriendo por los campos, llamando al animal y diciendo: venga, vente conmigo y sed libre como el viento que por aquí siempre corre. Trotó un poco la débil cachorrilla y al enredarse con la hierba y algunas matas de monte, comenzó a recular como si tuviera miedo. Me volví para atrás, la cogí en mis brazos, le dije palabras buenas y de ánimo y lo acurruqué contra mi pecho. Le dio mi padre las gracias al hombre de la borriquilla y al poco lo vi perderse por la curva de la senda en la ladera. Aquel día, al siguiente y en los meses que siguieron, fui el más feliz de todos los niños del mundo jugando y corriendo por los campos con aquel animal tan bello, inteligente y bueno. Le enseñé a cuidar de las ovejas y a que me obedeciera cuando le pedía algo, a que jugara y durmiera en cualquier sitio, junto a mí o fuera de la casa. Ni un solo día de su vida, mi pequeña y hermosa perra de agua durmió dentro de la vivienda. Lloviera, hiciera frío o calor, ella nunca entraba a la casa ni se refugiaba junto a nosotros. Y le digo esto para que sepa que ser amigo de un perro, cuidarlo y quererlo, no necesariamente hay que tratarlo como se hace con cualquier ser humano. Estos animales son amigos de la libertad, de los paisajes, del aire, las lluvias y el frío, y darle esto al mismo tiempo que respeto y cariño es lo más sabio y mejor para ellos. Es lo que aprendí de aquella perra de agua, el mejor amigo que nunca he tenido y el más fiel y cariñoso conmigo. Todo fue así durante varios años, hasta que un día, al amanecer, la llamé para que se viniera conmigo por los campos y no apareció por ningún lado. La seguí llamando y la busqué durante varias horas y al final la encontré junto a esta encina, acurrucada entre las ramas del lentisco que tenemos a la izquierda. La cogí en mis brazos y me di cuenta que ni tenía ganas de jugar ni de comer. Me la llevé a la casa, la refugié en un rincón del cobertizo, entre pajas y algo de ropa vieja, y aunque le volví a dar de comer, no probó bocado. Apenas dormí aquella noche pensando en ella y en las pocas fuerzas que tenía. Por eso, en cuanto salió el sol, fui a buscarla y tampoco me la encontré. Bajé por el arroyuelo y me vine derecho a esta encina. Al llegar, otra vez me la encontré acurrucada entre las ramas de este lentisco. Pero en esta ocasión, aunque la llamé y enseguida me acerqué para acariciarla, ella no reaccionó nada. Descubrí que estaba muerta. En mi corazón sentí una muy extraña sensación y tuve ganas de llorar. Lo hice durante un buen rato y luego cogí una azada. Junto al tronco de esta encina cavé un gran hoyo y aquí la enterré diciendo: descansa en paz, mi fiel y buena compañera de juegos y fantasías. Sé que te has marchado a un paraíso grande y bello y por eso, aunque estoy triste porque ya no estás conmigo, no me quedo desconsolado ni vacío. Vendré por aquí a estar contigo cada vez que pueda y nunca se borrará de mi mente tu recuerdo. 6. Con estas palabras el viejo pastor puso fin al pequeño relato. Tragó saliva limpiándose unas lágrimas que le rodaban por la cara. El científico lo miraba todo interesado y ahora ni se atrevía a pronunciar palabra. Dejó que el silencio lo llenara todo y si pasado un largo rato, preguntó al pastor: ¿y después de aquella bonita perra de agua, blanca y negra, has sido dueño de algún perro más? De ninguno, señor. Fue tan intenso y tan bello lo que viví con aquel animal y su muerte me dejó un dolor tan grande que no he querido tener ningún otro amigo animal. Pienso que todo en la vida tiene una sola vez y que siempre es única. Por eso, aprender todo lo posible de ese momento es lo más sabio y más sabio es aún no intentar repetirlo de nuevo. Cuando las cosas se viven y gozan desde la inocencia, es como hacer real el cielo en esta tierra. Pero las personas crecemos y siempre un día, aunque no lo deseemos, el alma pierde su candidez. Esforzarse e intentar prolongar indefinidamente la pureza de nuestros primeros sueños, yo creo que no tiene sentido ni tampoco es bueno. Cada instante de la vida que vivimos es único y hay que separarlo del pasado y del presente. Se levantó el pastor de donde estaba sentado, Tocó con sus manos el grueso tronco de la vieja encina. Respiró hondo como intentando aliviar lo que le oprimía en el pecho y caminó despacio hacia la senda. Le siguió el científico y lentos los dos caminaron por la pequeña torrentera entre los dos arroyos, dirección a la cerrada entre rocas en el arroyo que bajaba de Fuente Liria. Dijo de nuevo el pastor, según avanzaba delante del científico y sin detener sus pasos. De aquella experiencia y de otras después, he ido aprendiendo poco a poco en esta vida. Y entre otras muchas cosas que ahora sé, tengo claro que hasta los mejores amigos se nos van, en algún momento, de nuestro lado. Y del dolor que estos trances dejan, he concluido por mi cuenta que en algún lugar del universo ha de existir un cielo y un Dios grande y bueno. De ningún modo pueden morir y desaparecer para siempre las personas, seres y cosas buenas y bellas que en esta vida hemos conocido y amado. Dios tiene que existir aunque solo sea por la necesidad de que eternamente perdure esto que he dicho. Nada argumentó el científico a las palabras y reflexiones que el pastor hacía mientras caminaban. Aunque sí estaba ya a punto de preguntarle algo, cuando fue interrumpido por la recia voz de su compañero que habló otra vez preguntando. ¿Y sabe usted qué le digo? Dime que te escucho interesado. ¿Qué es lo que quieres decirme? Que a lo largo de mi vida, también he descubierto que no sirve de nada ir de aquí para allá buscando sitios y situaciones nuevas donde encontrar la felicidad. La felicidad en este suelo es puro espejismo. De todo e incluso de las personas queridas, nos cansamos después de un tiempo y hasta comprobamos que en ninguno de estos sitios o personas está la dicha que buscamos. Es inútil cambiar de sitio o buscar lugares nuevos con el fin de hallar la dicha que nos falta. Al poco tiempo de vivir en un lugar, nos cansamos y descubrimos que la esencia que estamos buscando tampoco se encuentra ahí. Guardó silencio el pastor y de nuevo el científico sintió la necesidad de hacerle algunas preguntas. Pero justo en estos momentos, siguiendo la sendilla y arroyuelo arriba, comenzaban a caminar por los primeros metros de la bonita cerrada de Fuente Liria.